Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Altamar. Hasta viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la caja. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.mna.org.ar. Minutos, arrancamos este Enredando las Mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo en una mañana fuera linda, pero acá en el estudio bastante frío, ¿no? Curiosamente sí, porque normalmente el estudio suele ser muy cálido. Sí, no sé qué está pasando últimamente. ¿Será todo el verano así? Espero que sí. No, esperemos. Bien, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo, en el populoso barrio Alto Comedero. Estamos con toda una producción. Hoy somos un poco más, veníamos muy raleados, sí. Sí, hoy está, bueno, aquí Dedos Mágicos en la consola, Panchito. Está el mono, volvió el mono. De Oscar, no, pero se volvió a ir el mono. Ah, se volvió a ir. Sí, vino y se fue un ñoqui. Bien. Está Juan y está... ¿me olvidó alguien? No. Bueno, tampoco éramos tanto, digamos, uno más. Uno más, que en este caso es Matías. Yo empiezo a creer en el Mati, la verdad. La vez pasada, ¿qué fue la vez pasada? No me acuerdo. La vez pasada había sido... Se caían los contactos, hizo de todo. Un contacto así, está de todo, y tuvo que hacer todo Mati. Y esta vez teníamos interferencia. Y empezamos a buscar interferencia. No entendía cómo se podía meter una radio en nuestra computadora hasta que descubrimos que nosotros estábamos haciendo nuestra propia interferencia. Estábamos reproduciendo dos temas, ¿no? Dos temas a la vez. Y decíamos, nos están interfiriendo la radio. Todo eso lo culpo a Mati, porque... variable que cambió en esos temas. Claro, sí. Encima estaba sonando un buen tema de la Bersuit que no lo pude escuchar tranquilamente. Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Así es. Así que bueno, pasamos a nuestra gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se comunica con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone me gusta y puede seguir. Nos puede seguir ahí toda la info que subimos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos una semana, antes de ayer aquí fue, comenzó agosto la Pachamama, pero tuvimos una semana bastante agitada con varias noticias, y hoy también tenemos un día bastante agitado, ¿no? Así es, estar por Buenos Aires, La Rioja, Jujuy. Se nos acumularon, la verdad, distintas noticias, al punto tal... Hubo que seleccionarlas muy cuidadosamente, porque bueno, tenemos obviamente lo de la escuela en Moreno, la escuela 49, que es... una tragedia totalmente. Una tragedia, una muestra de la desidia estatal, de justamente los recortes que está habiendo en materia de educación. Seis reclamos tenía la escuela. Seis reclamos, cuestión del gas. y fue una de las escuelas incluidas dentro del carpetazo, donde se muestra que una cantidad enorme de escuelas que están en la misma situación, ¿no? Así es, también vamos a estar hablando con, bueno, nuestra compañera de Radio Voces, que nos va a comentar, bueno, lo que está, se viene, el 8 de agosto se va a discutir la despenalización del aborto en el Senado, y hay marchas y movidas, en toda la semana hubo marchas y movidas en todos lados, en La Rioja, hoy hay una marcha, y bueno, están viendo, el intendente y el gobernador, pusieron el aparato del Estado para una marcha en contra, ¿no?, del aborto. Sí, usando recursos públicos para algo que es una expresión privadísima, que es la expresión de la opinión personal respecto de si aprueba o no la ley. El tema es que se están usando recursos públicos en una provincia, además, donde Beder Herrera decía que más del 50% de la población está a favor de la ley. Entonces, bueno, queda muy, muy en claro la función que cumplen las oligarquías, ¿no?, en varias provincias. Así es, bueno, vamos a estar aquí por Jujuy, también charlando por Jujuy. Precisamente el 29 de marzo se estaban llevando adelante diferentes medidas, ¿no?, por los Seijar, acá los institutos de integración, un instituto de formación para adultos, ¿no?, para terminar la secundaria, adelante diferentes luchas porque no se le venía pagando a los docentes que están al frente, hubo detenidos y ahora se les quiere armar una causa, una detención ilegal en ese momento, y ahora están armando una causa, ¿no? Así es. ¿Y a quién vamos a entrevistar por eso? No. A Maya Hirst. ¿Está bien? Hirst. No, la chica, no sé. ¿No va? Hirst. ¿Así? ¿Hirst? No sé, pero suena bien. Así. Suena bien. Además vamos a estar. Después vamos a ir a Escobar. Vamos a hablar con José Magallanes, secretario general de SUTEBA Escobar, por la llegada de la Conferencia Sindical de las Américas, para exigir el respeto al derecho de huelga, ¿no? Luego de que el gobierno de Vidal en Buenos Aires le pusieron una multa de 660 millones al gremio. Así es, la verdad que una locura, ¿no? Una multa que significa querer apretar a los gremios, dejarlos sin fondos y también frenar la lucha que se viene, ¿no? Docente y el paro que está habiendo en Buenos Aires. Hoy también están de paro justamente por lo de la escuela de Moreno, ¿no? Y otra locura más es bloque. Así es. Que nos vamos a ir a la Quiaca porque entre gallo y medianoche llegó, y pese a un rechazo popular y masivo en las calles, primer contingente militar a la frontera aquí en Jujuy, desgraciadamente. Así vamos a hablar con nuestra queridísima amiga Silvia Martínez. Con nuestra querida Silvia, así es. Así es. La verdad que preocupante aquí también en Jujuy, bueno, se inauguró el parque CBC, un lavado de dinero terrible en ese lugar, y estaban exponiendo camiones, me contaba un amigo del ejército también, bueno, donde iba la gente, se sacaba fotos, increíble. Una marcha masiva el jueves pasado respecto a eso y no hacen oídos sordos y bueno, hay que seguir movilizando. Hay que seguir. Así es, así que bueno, del día de hoy, como decía el Seba, quedaron montones de temas afuera. Muchísimas. Pero bueno, vamos a ir cubriendo de diferentes medios de la red lo que va quedando, ¿no? ¿Te parece que escuchamos un poquito de música y arrancamos? Perfecto. Ya? Un intermedio y arrancamos con el primer bloque. Yeah. 10 y 13 minutos, ahora sí, continuamos, arrancamos este Enredando las Mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo, les contábamos a la gente que recién se suma en Jujuy, en una mañana bastante fría, pero con una agenda bastante cargada, ¿no? Exactamente. Ya está el monito haciendo nuestro primer contacto, vamos a hablar con ¿el Martín. ¿El mono o Mati? Bueno, cierto que el mono se fue. Yo creo que si se demora es Mati. Sí, sí, si se demora es Mati, seguramente. Ahora vamos a hablar con Martín Coguara. ¿Cómo? Coguara. ¿Está bien o no? Coguara. Coguara. Bueno, de su tema. Bueno, por esto que veníamos comentando, no hubo una explosión en el día de ayer en la... Así es. En el amanecer, en la escuela, podríamos, ¿no? 42, en la escuela, así es, 49. En Moreno. Perdón. Bueno, murieron dos personas, estaba, bueno, la vicedirectora. ¿Quién venía haciendo reclamos, no, al Consejo de Educación? Nunca se llegaron ni nada, y bueno, y también murió un portero. Decir que este accidente, mal, muera una persona, dos, tres, pero los chicos todavía no habían ingresado a clase, ¿no? Ahí sí hubiese sido una tragedia terrible. El gobierno de Buenos Aires, no leí nada, si ha salido a decir algo. Sí. Sí, como siempre lavándose las manos, dijeron que habían mandado a arreglar y que eso seguramente había sido un error del gasista matriculado que había arreglado esa fuga. Claro, seis veces. Seis veces. En fin, además, recordemos, Nicholson, el director provincial de infraestructura escolar, ha sido, no ha mucho tiempo, tristemente por un audio que se difundió, se filtró por distintas redes, donde él habla de cerrar el tema de las cocinas en el colegio y de dibujar un presupuesto. Claro. Esa es la persona responsable de infraestructura escolar y por lo tanto responsable de que los colegios tengan la suficiente infraestructura como para poder funcionar, ¿no? Entonces, tenemos todos esos antecedentes, denuncias previas, este funcionario Mateo Nicholson, que es un tránsfuga, por lo visto. Pero bueno, estamos en contacto con Martín Coguara de SUTEBA Bordeaux, que nos puede comentar, de allá de Moreno, que nos puede comentar cómo se llega a este trágico hecho, ¿no? Martín, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Por lo visto... Hola, Martín, hola. ¿Nos estás escuchando? Ahora hola. Sí, perdón, sí, tuvimos un problemita técnico. Estoy escuchando. Perdón. Fue un error nuestro, de que teníamos conectado el celular en otro slot. Bien, ¿nos podrías comentar cómo se llega a este trágico hecho? Hola, bueno, estábamos ahí en diálogos cruzados. Sí. Menos mal que pudimos entonces comunicarnos. Buen día, compañero, y buen día a todos los compañeros de Jujuy. Agradecidos porque nos den esta oportunidad de poder hablar al pueblo de Jujuy, porque estamos mal, estamos muy mal acá. ¿Sí? Las escuelas en el partido de Moreno, que es un partido del conurbano bonaerense, del tercer cordón, alejado de la capital federal, las escuelas están destruidas, ¿sí? Las escuelas son paupérrimas. A la mañana estamos todos trabajando en las escuelas, nos enteramos de la situación, nos agarró una situación de bronca, que ahí nomás, empezamos a organizar, salir a la calle. Acá en Moreno, en varias escuelas se cortó la clase, salieron docentes y estudiantes a marchar por los barrios, porque lo que le pasó a la compañera y al compañero son cosas que las vivimos muy cerca. Sabemos y estábamos convencidos de que a cualquiera de nosotros nos podría haber pasado eso, porque permanentemente... No hay agua, no hay luz, no hay gas. Cuando hay gas, pierde el gas. Cuando hay luz, las paredes están electrificadas. Cuando hay agua, se inundan los pozos ciegos. Y damos que es igual. Entonces estamos muy dolidos porque día a día somos nosotros, los y las docentes, las que sostenemos la escuela pública y somos las que recibimos los embates, ¿sí? Las críticas de este gobierno ajustador que no le importa la educación pública. Pero así todos sostenemos la escuela en estas condiciones y todo el tiempo recibimos presiones para que, por ejemplo, no hay agua, no se corten las clases. Pero ¿sabes qué? Después hay chicos con hepatitis y ¿qué es el problema? No, el problema que la hepatitis y la epidemia, no hay agua en la escuela, compañero. Claro. En donde comemos, en donde estudiamos. Y así con el agua, así con el gas, así con la luz. Yo trabajo en un jardín de infantes que tiene pedido de demolición. Ah, y la orden para hacerse un jardín al lado. Hace como 4 años que tiene este pedido de demolición. Claro. Y así todos damos todos los días clase. ¿Sí? Con paredes rajadas y hasta que no se caiga un cielo raso y le pase a algún chico, claro. Y después que iban a buscar a ver quién fue el que apuntaló y cómo apuntaló esa pared, no, la claro. pared se venía abajo, claro. ¿Sí? Esa es la situación en la que estamos. Peor, Moreno se vio una situación muy muy jodida porque el consejo escolar, que sería el encargado de arreglar la infraestructura de las escuelas y sostener los comedores, sería en todo caso el representante de la provincia de Buenos Aires en el distrito de Moreno, está intervenido directamente por la provincia, ¿sí? Porque los consejos escolares se conforman en las elecciones eligiendo consejeros escolares. La provincia intervino directamente este órgano y puso un interventor. Claro, a ver, con todas las críticas y denuncias que había por las irregularidades, no solo, digamos, en infraestructura, sino también con el reparto de mercadería, e incluso con el armado de los listados de los auxiliares, que son los que son, digamos, los arma el consejo escolar, esos listados, había muchas irregularidades, y punterismo, vamos a decirle, ¿no? Bueno, entonces con esa excusa interviene y lamentablemente en la comunidad, aunque nosotros nos denunciábamos y nos negábamos a que eso pase, en la comunidad se veía como algo que decía, bueno, por fin van a agarrar el toro por las astas, ¿sí? Y van a empezar a solucionar. No, no solucionaron nada y empeoró todo. Claro. Empeoró todo y la infraestructura, las escuelas ya no dan más. Para nosotros, digamos, es lamentable que la muerte tenga que ser el límite, pero evidentemente no podemos aprender y no aprendemos de otra forma. Es horroroso, pero es así como están pasando las cosas. No sé cómo vamos a seguir, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo la renuncia de todos, del ministro de Educación, de la intervención, por supuesto, que se vaya ya a la intervención. Claro. No, acá la intervención no tiene ningún sentido. Acá hubo gente hubo consejeros que fueron electos, y si esos son corruptos, se tienen que ir a la mierda, y tendrán que venir los suplentes, y si no, tendrán que llamar a elecciones de vuelta para consejeros escolares, no sé cómo lo tendrán que resolver, pero sin ninguna duda, en ese espacio que es el consejo escolar, tienen que haber representantes de la comunidad educativa. Claro. ¿Sí? Todas las comunidades educativas, todas las escuelas tienen que tener representantes y delegados en ese espacio, porque somos los que realmente estamos interesados de que las cosas funcionen y que la plata vaya para las. Así que, así es, estamos a punto en cualquier momento de hacer una nueva marcha. Sabemos que hay marcha en toda la provincia de Buenos Aires, incluso en varias provincias. Sí, sí, y bueno, acá estamos. Martín, justamente sí. Comentábamos en la introducción que Mateo Nicholson, el director provincial de infraestructura escolar, fue tristemente célebre, no ha mucho tiempo, por pedir que se dibujaran unos presupuestos de cocinas para las escuelas. Claro, o sea, a ver, ¿por qué venían? Decían, por ejemplo, ¿no? En la escuela esa comen 150 chicos, sí, perfecto, come 150 chicos, muy bien, listo, chao. Y la plata para chicos son 22 pesos. Ajá. No alcanza. Claro. Bueno, poné que comen 200, así te alcanza, y después van y denuncian a la directora de que fraguó la cantidad de chicos que van a comer, Ella pedía por 200, le bajaban por 150 para que coman 50. Ahí faltan 50. Y la directora la conocemos. ¿Dónde vive y quién es? No tiene esos otros 50 que falta. Los otros, 50 que faltan son el dinero que falta para que coman, porque con 20 pesos no come nadie. Claro, claro. Entonces es todo una enmaraña de corrupción que sobre la base de eso se empezó la intervención, pero la intervención es para currar ellos. Claro. Para tratar de sacarle, digamos, el curro de las manos y continuar con el curro de ellos. Claro. Bueno, así es como y muchas veces se naturaliza, y para que las escuelas sigan funcionando, ponemos el pecho, ponemos al hombro todos los problemas que hay y le metemos para adelante. Pero bueno, las cosas tienen que tener también un límite. Claro. Martín, la verdad que siempre es lamentable, ¿no? Digamos, cuando por ahí o de la radio hacemos entrevistas, digamos, que tienen que ver con la educación, siempre tienen que ver con una cuestión de salario y la cuestión de infraestructura, si bien se nombra, pero uno nunca la hace visible o no la comprende hasta que pasan cuestiones como estas, ¿no? Y es un pedido importante que hacen de los diferentes gremios y entra dentro de la lucha docente, ¿no? ¿Cómo tomó, cuál ha sido la recepción? Me imagino que hay un enorme enojo de toda la comunidad de Moreno, de la familia, de los vecinos. Sí, bueno, es como vos decís, ¿no? Siempre está en nuestros reclamos, ante que nada, la defensa de la educación pública, y en esa defensa de la educación pública, la infraestructura y las condiciones de enseñar y aprender son los primeros puntos entre los que se discuten, pero nada más que lo que sale por los medios, lo que más se como dicen ahora, viraliza, tiene que ver con la tarea. Bueno, son incluso mismos publicidad, si ustedes quieren, y esa discusión que habla en relación a las paritarias, y solo de nuestro gremio, sino de muchos gremios, aprovechamos, digamos, para meter para adelante. Pero bueno, es una pena que no se ha tomado tan bien este reclamo por muchas veces por el conjunto de la comunidad también, porque en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Los que trabajamos en la educación pública sabemos y estamos convencidos de que hay que defenderla, porque nuestros hijos van a esas escuelas, y porque es la escuela que necesita nuestro pueblo, no las escuelas privadas, lindas, con docentes y bien pagos para los chicos que más tienen. Pero bueno, esto es una discusión que día a día damos, esto es una discusión que cotidianamente nosotros damos, ¿no? Pero bueno, hay veces que no alcanza con dar discusiones o con las palabras, porque a veces las palabras entran por un oído y salen por el otro, y hechos como estos a veces recién te permiten reflexionar sobre aquellas palabras que nosotros decíamos. Pero bueno, acá seguimos, compa. Martín, para ir cerrando, ¿nos podrías refrescar la actividad que viene hoy al respecto de este acontecimiento trágico? Sí, bueno, la actividad es la marcha hoy al Consejo Escolar, ¿sí? Y después de ahí, ¿qué momento que era la y poco, digamos, de los velatorios? Y veríamos ahí esto. Sí, en acompañarnos al cementerio. Claro. Eso en principio. Y bueno, después a ver cómo nos organizamos para ver cómo sigue la educación acá en Moreno y en la provincia de Buenos Aires. Todavía no hemos tenido siquiera, digamos, la posibilidad, ¿no?, de empezar a pensar o reflexionar sobre este tema, porque bueno, la vorágine no ha comido, pero esto no puede continuar así, esto no puede continuar así. Eso está más que sabido. Y bueno, veremos a ver cómo continúa esto. Los reclamos ya están planteados, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero tendría que ser así, de que los sindicatos ya estén planteando la renuncia del ministro de Educación. No estoy seguro, la verdad, porque no he podido estar ahí al pie del cañón con las últimas noticias, los últimos comentarios, informes y esas cosas, pero si no es así, será un error, pero nosotros seguiremos pidiendo la renuncia del ministro de Educación, porque esto se enmarca en todo un plan de reforma. La precarización no es solo, y la pauperización no es solo para las escuelas y las infraestructuras, es también para el conocimiento, es también la pauperización de los saberes que van a recorrer las escuelas públicas. Claro. Con todo eso, acá hubo un puntano, creo que es, ¿no? Ahora no me acuerdo, que presentó un proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? Que sea ley la educación emotiva. Y eso ya se está agitando, por ejemplo, en los jardines infantes, acá en la provincia de Buenos Aires, hay cursos. ¿Y los saberes? Claro. ¿Y el conocimiento? ¿O solo tienen que aprender a manejar sus sentimientos? Claro. ¿Entendés? Son chicos que están recién armando su estructura psíquica y vos querés enseñarle a que las manejen. Claro. Tenés que enseñarle a que las armen, a que tengan toda la cultura que generaciones tras generaciones en la humanidad ha acumulado para que eso se socialice. Claro. ¿Sí? Y de ahí en adelante construir nuevas culturas, si se quiere. Pero no se puede partir menos de lo que hay. Totalmente. No sé si me puedo explicar, porque es un debate que tiene que ver más con todas las reformas pedagógicas que están llevando adelante. Y también, o sea, es todo una avanzada que están llevando adelante. Y bueno, la cuestión del ajuste edilicio es uno nada más. Y todo lo otro está todo relacionado, no es que nada tiene que ver. Así que bueno, vamos a seguir dando el debate, vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir yendo a las escuelas con nuestros alumnos, con los padres de nuestros alumnos y intentar que esto pueda cambiar. Martín, agradecemos muchísimo la entrevista. Desde aquí todo nuestro acompañamiento, nuestro apoyo, y seguramente va a haber varios compañeros y compañeras de la RNMA cubriendo las distintas actividades. Sí, así es. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Un saludo al pueblo jujeño, que siempre ha demostrado también predisposición para la lucha. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Martín Codguara de Sutebo Bordó de Moreno, bueno, que nos comentaba. ¿Por qué la decís? Un apellido no se dice mejor cuando se dice rápido. Codguara, ¿no? Está. Codguara de Sutebo Bordó de Moreno, que nos comentaba, bueno, este trágico episodio, ¿no? Que pasó allá en el partido de Moreno. Él decía, ¿no? Yo trabajo en un jardín de infantes, y en el jardín las paredes, hace 4 años el jardín tiene orden de demolición, o sea, en cualquier momento se cae, en cualquier momento. Delirio, es un delirio, la verdad, que lo que relató, la situación que relató, y además toda la cuestión pedagógica, que fue muy, muy claro también, pero es un delirio, paredes apuntaladas, no puede ser. Así es, no están esperando que se caigan para recién actuar, ¿no? Así es. Esperemos que esto no siga, seguramente los docentes y la comunidad de Moreno y de Buenos Aires van a salir a la calle a pedir que esto no vuelva a suceder, ¿no? Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando. Panchito ya está. Panchito ya está comiendo, empezando a transpirar para obtener el próximo contacto. Yo lo veo tan relajado, Matías, me gustaría estar No, es que yo creo que se tomó unos cuantos valios. Ah, de una. Bueno, escuchamos música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 38 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas. Vamos a ir arrancando. Vamos con el próximo bloque. Próximo bloque. Bueno, el próximo bloque nos vamos a La Rioja, porque por el decreto 2379, el intendente Urquiza dio un permiso especial y transportes gratuito para realizar una marcha antiderechos, ¿no? A lo que luego se adhirió también, como medida, la tomó también la provincia. Así es que la provincia también liberó a todos los empleados públicos para que puedan participar de la marcha, la que eso entre comillas llaman a favor de la vida, ¿no? Que claro. Es una marcha antiderechos en realidad. Exactamente, pero lo peor es utilizando recursos, ¿no? Recursos públicos para algo que es una opinión privada, digamos. Vos podés estar a favor, podés estar en contra, y además, en contra de los intereses mayoritarios, ¿no? Así es. Pero bueno, estamos en contacto con Romina Gómez, compañera de Radio Voces y del FROP de La Rioja. Romina, ¿nos estás escuchando? Hola, compas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien. Bueno, ¿esto podrías comentarnos cómo se da esto? Sí, bueno, en realidad ayer, como lo charlábamos también con algunas compañeras, se da en el marco de todo un contexto, ¿no? No salen de casualidad estos decretos. Por un lado, el 1 de agosto fue miércoles, ¿sí? Si no estoy equivocada. Sí. Nos damos con la noticia de que el intendente de la municipalidad de la capital de la provincia otorgaba un permiso municipal, el decreto lleva el número de 2379, y da un permiso para trabajadoras y trabajadores dependientes del municipio que deseen participar de la marcha que se autodenomina Por la Vida contra la despenalización del aborto, así es la consigna de la convocatoria. Que se va a estar realizando, que se realiza en estos momentos, de hecho, digamos, era la convocatoria era para esta mañana, a partir de las 11. Y se les otorgaba ese permiso para salir de sus lugares de trabajo y participar de la misma, como así también, digamos, el uso de el transporte público dependiente de la municipalidad, de uso gratuito si uno lo tomaba el transporte portando el pañuelo celeste, de alguna manera mostrando una adhesión, digamos, a esta convocatoria. Esto lo conocimos temprano, en la mañana del miércoles, y bueno, por supuesto empezamos a movilizarnos, digamos, desde los distintos sectores que estamos organizadas y militando, informando, organizando eventos, digamos, en pos de incentivar o propiciar, digamos, la sanción efectiva, la aprobación efectiva de la ley de irrupción voluntaria del embarazo, tal cual como salió de diputados. En La Rioja hay varias organizaciones. Bueno, nos movilizamos para emitir, aunque sea un juicio de valor, digamos, repudiando esta actitud del intendente de la capital. Bueno, y así fue que durante toda la mañana del miércoles y parte de la tarde, varios medios de comunicación nos fueron llamando, porque la verdad que la movida que se hizo fue muy interesante, y denunciando, digamos, básicamente esto que ustedes decían al comienzo de la nota, ¿no? Por un lado, esta cuestión del uso de los recursos en pos de favorecer una determinada posición frente a una legislación que después va a ser para todas y todos, digamos. Y por otro lado, o sea, no solo esto del uso de recursos, sino además el uso también de legislación, ¿no? Porque esto también nos parece lo grave. Es decir, el manejo de la cosa pública que va desde los recursos hasta recursos legales, digamos, como en este caso es un decreto que otorga un permiso. Claro. Bueno, nos parecía totalmente repudiable en el marco de las democracias representativas, claro, digamos, entre comillas, que vivimos. Así que bueno, por eso se hizo la movida, y de alguna manera también exigiendo, porque a esta movida, digamos, el intendente de Capital salió a responder que él no es que tenía una posición en favor y en contra, sino que a él se le había presentado un proyecto para que esto sea así y él, digamos, no quiso obstaculizar esta propuesta. Entonces, a lo que nosotros respondimos, bueno, pues entonces presentemos otro. Exactamente, claro. Exactamente. O sea, si la lógica que usted manejó para firmar esto es esa, bueno, este otro sector también queremos, claro, que se nos reconozca el derecho de participar en las convocatorias, porque justamente desde la organización del pañuelazo, como lo llamamos aquí en La Rioja, donde confluyen la mayoría de las organizaciones que estamos en favor de que esta ley salga, se ha organizado un evento que llamamos conversatorio, donde vienen distintas referentes a nivel nacional, se va a realizar en la Universidad Nacional de La Rioja, y es esta tarde, o sea, este viernes a la mañana es la marcha de los autodenominados Pro Vida, y por la tarde está el conversatorio organizado por el pañuelazo. Entonces, bueno, pedimos, digamos, la misma consideración. Claro. Y bueno, y es así que en el día de ayer, bueno, finalmente sale el decreto municipal que permite también la salida de empleadas y empleados municipales y el uso también del transporte público para llegar al evento, digamos. Pero bueno, sin embargo, en el mismo día de ayer, conocimos luego un decreto de la provincia, en este caso, tomando ya partido, digamos, haciendo casi oídos sordos, digamos, de todo lo que había sucedido el día anterior, y decreta los mismos permisos para el sector de la convocatoria autodenominada Provida, que era esta mañana, permiso para todos los empleados públicos. Claro. Así que bueno, esto nos dimos ayer prácticamente al fin del día. A esto agregarle que el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, sí se ha manifestado públicamente y claramente en favor del aborto clandestino, no solo recibiendo a las organizaciones que están militando, digamos, en este sentido, sino además mostrándose en fotos con los pañuelos que representan esta consigna y haciendo declaraciones concretas en favor de que los abortos en Argentina siga siendo clandestino, digamos, y penalizada a las mujeres que deciden no continuar con sus embarazos. Así que, bueno, la verdad que el contexto viene bastante complejo. Incluso el obispo de La Rioja, que ya está, ya fue designado para ser trasladado a la provincia de Mendoza, pero aún continúa ejerciendo con algunas cuestiones aquí, ha participado de otras marchas también de los autodenominados Provida, se ha manifestado en contra de que esta ley de la irrupción voluntaria de embarazo pueda salir. y se ha convocado, digamos, al igual que lo ha hecho el Episcopado a nivel nacional, a una serie de misas y convocatorias en las distintas iglesias de la provincia para el día 8, ¿no? Nosotros en este sentido lo que veíamos con otras compañeras lo preocupante, un poco esto que decían ustedes, ¿no? El uso de las instituciones que son de todas y todos, que deberían representar los intereses de todas y todos, como a raíz de la potencia que este movimiento feminista viene teniendo a nivel nacional, y no solo nacional, sino latinoamericano y mundial, se ven en en los costos políticos que deben pagar definirse y poner en funcionamiento las herramientas democráticas, institucionales, en contra de que las mujeres podamos decidir, ¿no? Entonces también ahí, esta reflexión que hacíamos respecto, que tantas instituciones no solo siguen en manos de hombres, sino con una lógica machista, ¿no? Y esta lógica machista de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, no me importa lo tuyo, no me importa tu decisión, no me importa tu pensamiento, no me importa, esto es lo que yo quiero e impongo mi poder por sobre el tuyo, digamos. Claro. Un poco la reflexión que nos queda después de este proceso es que la verdad las mujeres hemos crecido muchísimo en cuanto a reflexionar sobre nuestros propios derechos y avanzar en el triunfo de nuevos derechos, que claramente, digamos, no se para con este tipo de metodología. Así que bueno, lo que les queda a estos hombres que están en las instituciones públicas, creo, más temprano que tarde, va a ser reflexionar y cambiar este tipo de perspectivas de cómo hacen política, porque si no el movimiento los va a pasar por arriba, seguramente. Claro. Sobre la cuestión de la representatividad, ¿no?, que mencionabas, según los datos que tengo, cuando en diputados, de 5 diputados, 1 votó a favor, 4 en contra, y en senadores 2 están manifestados en contra, y hay un indeciso, según los datos que tengo, respecto de La Rioja. Pero sí, el que votó a favor, en este caso Herrera, dijo que reconoció que había sido porque había hecho encuestas, y más del 50% de la población estaba de acuerdo con la ley. Entonces, no es algo representativo, es machismo, como decís, pero también se vislumbra una suerte de oligarquía ahí, ¿no? Si no está representando ese interés colectivo manifiesto. Sí, sin hablar. Provincias como las nuestras, digamos, en general, además de tener esta construcción bastante machista respecto de cómo se... como es culturalmente, otra cuestión que tiene es esta cuestión oligárquica del manejo de la democracia desde las oligarquías, desde y hasta a veces casi feudales, ¿no? Porque hasta incluso son familias de poder que manejan la provincia. De hecho, Beder Herrera estuvo 23 años en gobierno, con puestos que iban entre vicegobernador y gobernador, digamos, ni siquiera, fue un ministro de gobierno, fue lo más, digamos, el mínimo cargo que tuvo. Claro. Y Casas viene también hace varios años, incluso fue vicegobernador de Beder Herrera. Entonces también hay manejo de esta forma de ver la política y de hacer política, pero que claramente, digamos, creo que la provincia de La Rioja, el no solo el movimiento de mujeres, también la organización de la juventud, digamos, en el 2013 se dieron con la toma de la Universidad Nacional, que se mantuvo durante 23 días hasta que no se destituyó al rector y todos sus funcionarios, digamos. Claro. Y ese tipo de movimientos o el famatinazo que ya va la cuarta minera que saca de los territorios provinciales y al día de hoy pese a todos los proyectos que hay, tanto nacionales como provinciales, no hay minera que pueda establecerse en los territorios riojanos. Entonces digo, son todas realidades que le van explotando al gobierno en las manos, que todavía es que esta forma de hacer política que nos viene acostumbrando no está funcionando para muchos proyectos que quieren llevar adelante, pero bueno, también es cierto que parte de nuestra realidad e idiosincrasia es este tipo de política que de a poco se va transformando. Confiamos que eso es así. Romina, si bien como vos decías, ¿no?, el miércoles se desayunaron con esta noticia, hoy ya están marchando, ¿no? ¿Qué cobertura tuvo, por lo menos en la provincia, las denuncias que vienen haciendo ustedes? Mira, la verdad que en ese sentido los medios de comunicación están muy atentos de cualquier novedad y situaciones que van surgiendo respecto a cómo se va moviendo la estructura social y cultural alrededor de la discusión de este tema, de esta ley, ¿no? Nosotros aquí tuvimos casos de digamos, por ejemplo, de anestesistas que declararon que en sus consultorios no se iba a realizar abortos con anestesia, si llegaban las mujeres a solicitar abortos, que los iba a realizar sin anestesia. O sea, tuvimos anestesistas de hospitales públicos manifestando eso de manera pública, digamos, en sus redes sociales. Tuvimos jefes de hospital público, de jefes de áreas, manifestando que no se iban a realizar en sus hospitales, como si el hospital público les perteneciera a determinadas personas y no a la comunidad. Y a partir de esto, por ejemplo, con la movilización de las mujeres y de gran parte de compañeros también que acompañan estas luchas, se ha logrado por lo menos apartar, por ejemplo, al anestesista de su lugar de trabajo. Y ha habido, digamos, también persecuciones a médicas que se han manifestado, no solo a favor de la ley, sino dando a conocer datos de que no se estaban haciendo públicos, digamos, y que han sido perseguidas y hasta increpadas. Digamos, como que la situación está bastante movilizada. Los medios de comunicación están bastante atentos de cualquier novedad que va surgiendo. La verdad que la cobertura en general de digamos, los distintos hechos que van sucediendo está. Lo que sí es más complejo es la cuestión de el uso de la información, ¿no? Y ahí creo que es una cuestión clave. El uso de la información, el mal uso de la información, y el mal uso también del lugar que estamos ocupando las comunicadoras y comunicadores a la hora de transmitir, ¿no? Que muchas veces se desinforma justamente a raíz no solo de que no se cuenta con la información o que no se investiga para dar una buena información, sino que se malinforma a partir de prejuicios propios que tienen las comunicadoras y comunicadores. Esto es lo que nosotros vemos como realmente peligroso, digamos, en términos de la responsabilidad ética que se tiene con nuestras comunidades, pero por otro lado malicioso también, ¿no? Porque muchas veces no es que no cuentan con los recursos para informarse y para informar a la comunidad, sino malicioso en términos de a raíz de estos posicionamientos propios, prejuiciosos, basados quizás muchas veces en parámetros religiosos, no están cumpliendo con ese rol. Así que la verdad que son muchos los ámbitos donde todavía las batallas están pendientes, pero están encendidas, y eso la verdad que nos da mucha energía para continuar con esta lucha que tiene que ver en definitiva con transformar nuestras estructuras culturales. Totalmente de acuerdo. Romina, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, vamos a seguir en contacto, y si llegamos a cobrar, vamos a capaz que a vernos allá en Catamarca. Esa, bueno, buenísimo, compañeros, aquí los estaremos recibiendo, aquí digo porque estamos tan al lado de Catamarca, claro, que somos casi uno con, claro, con las compañeras de allá, así que estaremos, bueno, recibiendo ahí a toda la gente en Catamarca, nosotros también probablemente estaremos allí, esperamos que muchas jujeñas y jujeños puedan participar también de este encuentro. Un saludo. Lo mismo, muchas gracias. Bien, ahí hablábamos con Romina Gómez de Radio Voces y el FROP de La Rioja, que nos comentaba, bueno, todo este manejo, ¿no?, de recursos públicos, de la estructura del aparato estatal en beneficio de un solo sector, ¿no?, que está en contra de esta ley que se va a discutir el 8 de agosto. Sector que no es para nada mayoritario, además. Exactamente. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Quien la mida, queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Yeah.

los métodos que utiliza, ¿no? Un gobierno que lo hace porque quiere no tener ninguna oposición a la hora de aplicar todas las medidas de ajuste, ¿no? Claro. Maya, para ir cerrando, ¿cuáles son entonces los próximos pasos legales respecto de esta causa en particular? Bueno, nosotros presentamos un recurso de defensa en el caso de entendemos bastante de la coordinación con los abogados del resto de los imputados en la causa. Nosotros solicitamos justamente la anulación de toda la causa por las nulidades planteadas. Ese recurso fue rechazado por el departamento contravencional y en estos momentos, digamos próximamente, va a ser visto por el juez Matías Tustares Carrillo, que es el juez contravencional que va a decidir si efectivamente hace o no lugar a nuestro recurso y si decide elevar o no a juicio contravencional esta causa, lo cual entendemos es un salto escandaloso, ¿no? Claro. Eso es lo que venimos diciendo. Claro. Así que bueno, justamente en ese punto es que estamos exigiendo junto a muchísimos organismos de Jujuy y a nivel nacional y a personalidades referentes, digamos, de los derechos humanos, diputados y demás, y lo hacemos, lo ampliamos, digamos, al resto de la comunidad educativa, de los trabajadores y sus organizaciones, y por eso nos parece muy importante también que nos den este espacio en la red de difundir, que tanto los estudiantes de facultades, por ejemplo, en este caso de humanidades, desde ya, pero todos deberían entender los derechos del conjunto de la juventud y pedir la anulación de esta causa. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, Maya, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a seguir charlando para ver qué sucede con este pedido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, bien, gracias. Al contrario, gracias. Bien, ahí pasaba Maya Hirsch. No sé si era Hirsch, pero Hirsch, algo así. Del CEPRO de aquí de Jujuy, que nos comentaba, bueno, este pedido que están pidiendo de anulación a las causas que se le quiere abrir a la gente que estuvo reclamando por los centros de integración de jóvenes adultos aquí en Jujuy, parte, ¿no?, de todo este recorte que veníamos hablando que hay a la educación que hay en Jujuy, y tiene que ver también con una cuestión de trabajo, de desocupación. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Porque no es lo mismo que yo luche sola que luches tú conmigo, el otro y el otro. ¿Eh? Que eso es lo que les fastidia a ellos, que nos unamos. Porque el día que nos unamos y tengamos claro el camino que tenemos que tomar, entonces ellos lo van a tener muy chungo, muy chungo. Hasta tu madre comienza a abrir los ojos. Parece que no son tan malos los rojos. Antes condenaban toda la violencia y ahora incluso piensan pasarse a la resistencia. Toma conciencia sobre la represión. Se ve en la situación de la madre de Alfón. Porque también tú puedes entrar en prisión por simplemente asistir a una manifestación. Como Oliver, Cine y Nerea, ya sabéis que les piden 6 años, pero lo que no veis es lo que acarrea la incertidumbre, la presión, la ansiedad del daño. En el curro te empiezan a mirar raro, si no te echan y te quedas en el paro. Estaba claro, la pasma se lo dijo al jefe, así es más fácil que te alejes si la lucha dejes. Y en la familia la tensión aumenta, ¿cómo hacer frente a una sanción de miles de euros si no entras? O si no secuestras al juez y lo revientas. Esta impotencia dará sus frutos cuando lo denuncies en tu barrio y en tu instituto. Acudas a actos solidarios, aportes lo necesario y comprendas que nuestra presión es la que sentencia. Con nuestra presión y solidaridad conseguimos que soltaran a los titiriteros y le salvamos la vida a Arancha Díaz. Unidad, solidaridad y organización, solo así los fascistas sentirán la presión. Que la presión entre sus putas casas. Pon este tema a los fiscales y jueces que no saben lo que pasa si condenan a mis bros. Cabrón, no bromeo, adiós, que se lo piensen dos veces. Os odio tanto como Angel Ross. Pronto seréis vosotros los que estéis en shock. Yo me veo en el rostro de otros a los que escucho. Por eso lucho por la libre expresión. Allá sin Brock, esto es rap contra la represión. En la fosa. Este es under the police. Pero el problema no es que el uniforme ya no sea gris, sino que tú ves el fascismo de color rosa. Aunque no abras los ojos, te los dejarán morados. Tú no los ves, pero ellos sí, tras cristales tintados. Por estar tónicos que la ilusión te ha cegado. Aunque se tiñan de rojo, le hacen el juego al Estado. Tú vota poli bueno, que es lo menos malo. Vas a pillar moreno, de recibir porrazos. Yo como el pueblo heleno, me lío a palos. Tú masoca como Lennon, yo combato como Collazo. No, no me las callo, como Rubén. Del papel, paso a la acción. No basta con una canción, absolución. Pablo Hasél, que se enteren bien. Es una acción y en la tuya también. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Turba, Zumba La Turba, Zumba La Turba, Lleva Raza, La Colectiva, La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, estamos en el cuarto bloque y aquí nos hemos contactado con José Magallanes, secretario general de SUTEB Escobar, para preguntarle la venida de la Conferencia Sindical de las Américas por la multa que se le impone a SUTEB, pero además también ese amedrentamiento que significa y la imposibilidad de el derecho a huelga, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con José Magallanes. ¿Nos estás escuchando? Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Bien, bien, bien. Bueno, ¿podrías comentarnos, no, qué supone esta venida de esta conferencia sindical? Mira, hay SUTEB, el que es el sindicato más grande del país, no sé si... Claro. Y eso no es cualquier sindicato. Claro. Y ahí también es buena la aclaración, porque hay un ataque muy fuerte del gobierno, más allá del ajuste y todas las medidas que están tomando, que todos conocemos. La otra característica de este gobierno es un fuerte ataque a las organizaciones sociales y las organizaciones de los trabajadores. Y en ese sentido se enmarca el tema de las multas a los sindicatos, como el de camioneros, que le aumentaron la multa a creo que 900 millones de pesos y 600 millones a SUTEB. Ellos hacen un cálculo sobre la base de la cantidad de afiliados. Creo que es así, no te quiero macanear. Claro. Pero, digamos, uno puede decir, bueno, pero la justicia es independiente y entonces no va a llevar adelante esto, claro, porque... era como antes, porque digamos hay una serie de irregularidades. Y la otra característica por eso es que la justicia no es independiente, está absolutamente vinculada al poder político del gobierno y a los poderes económicos. Entonces, este fuerte ataque hacia las organizaciones sindicales de la mano del poder judicial, acompañados por el Ejecutivo, por el Ministerio de Trabajo, obviamente, tiene que ver con este ataque. Eso, digamos, encuadrémoslo ahí, porque, y aparte tiene que ver también con la salida del ejército a las calles, que preanuncia la represión hacia la resistencia de los trabajadores a los ataques y avasallamientos de los derechos. O sea, forma todo parte de un mismo paquete, porque si no, no se entendería exactamente. Porque después uno entra en un mar de jurisprudencia y de legalidad, y entonces puede enredarse. Entonces, enmarcado en eso, el gobierno le mete esta multa a SUTEB por hacer paros en lo que ellos dicen que es el dictado de conciliación obligatoria. Ahora, nosotros no estamos en conflicto desde ahora, un conflicto que no buscaron los docentes, sino que se llega a esta situación después de una serie de cuestiones. Uno no es que va directamente al paro, sino que hace reclamos de reajuste salarial de acuerdo a la inflación. Estamos cobrando el mismo sueldo de noviembre del año pasado, para que te des una idea. Una maestra gana entre 14.000 y 17.000 pesos la máxima antigüedad. Una maestra con 20 años gana 15.000 pesos. Y paga alquiler y acá los alquileres no bajan de los 7.000 pesos, ya se le va la mitad del sueldo. Claro. Y si a todo eso se le suman los descuentos por paro, que los hubo, nunca pasó, pero los hubo, ya ahí tenés que le quedan 3.000 o 4.000 pesos por mes. Entonces, se genera una conflictividad en la cual nos fuerzan a nosotros a ir a una acción directa, como es este caso el paro. Entonces, si se supone que la conciliación obligatoria es retrotraer todo a aquello que generó el conflicto, entonces debería llamarse al gobierno a que anule todas las reformas, ataques y ajustes sobre la escuela, los cierres de los bachilleratos, los cierres de escuelas de islas, los cierres de escuelas rurales, la disolución de los equipos de orientación por escuela, la reforma de escuelas técnicas y sobre todo el tema de aumento salarial. Pero vos fijate que esperó a que se hicieran dos paros más después del receso invernal como para aplicar esa multa, diciendo que se estaba negociando. ¿Me entendés? Sí, o sea, sí, esa sí es la excusa, que estaban en el marco de una negociación y que por eso no debía hacerse paro. Ese es el gran ataque de este gobierno a las organizaciones sociales y en particular a SUTEBA. Y entonces se hace una denuncia a los organismos internacionales, que son los que van a venir a monitorear y hacer, digamos, algún tipo de observación sobre toda esta situación de avasallamiento de los derechos de los laburantes. José, sobre eso uno puede, porque bueno, obviamente desde una perspectiva crítica, estamos en una democracia burguesa, pero para aquel más más centrista, digamos, que habla de los valores de la democracia, etcétera, etcétera, la república que menciona Carrió, el hecho de que venga una institución de carácter internacional habla de las profundas violaciones que hay incluso a esa democracia burguesa representativa, ¿no? Sí, yo tengo una opinión personal muy formada en ese sentido. Ayer lo hablaba con algunos compañeros. Sí. Y esa democracia burguesa, por todo esto que te digo, que no tiene salida, aparte vos en estos días podrás ver que, por ejemplo, frente a las irregularidades en la campaña de la gobernadora Vidal, que es la figura de hecho que tienen para reponer, como los aportantes truchos, que no es otra cosa que lavado de dinero, que puede provenir inclusive del narcotráfico. Eso en cualquier país del mundo equivale no solamente a la renuncia del gobernante, sino inclusive hasta la cárcel. Acá los medios de difusión masivo afines al gobierno lo toman como que bueno, eso pasó siempre, le restan importancia y entonces meten, porque lo hacen siempre, ¿no? Ahora no volvieron con el tema Nisman, sino que meten la denuncia de un supuesto chofer del expresidente que anotó un curro en unos cuadernos que finalmente no los encontraron, pero que hay personas con la denuncia esta, con la multa esta hacia los sindicatos. Pasa lo mismo, porque hay un problema explosivo en la escuela pública. En este momento estamos en la puerta del Consejo Escolar de Escobar reclamando por los problemas de infraestructura. Claro. Es un distrito muy castigado en la cuestión de infraestructura. Escobar tiene 250.000 habitantes y tiene la misma cantidad de escuela que Zárate, por ejemplo, que tiene la mitad de la cantidad de habitantes. Para que te des una idea, la situación explosiva. Ayer hubo una movilización multitudinaria y hoy el paro acá en Escobar es del 99%, pero en la provincia de Buenos Aires es del 95% en promedio por el fallecimiento de Rubén y de la compañera vicedirectora de la escuela de Moreno. Entonces, está todo eso, y este gobierno, te decía, para no hacerla más larga y cerrar la idea, lo que hace frente a cada reclamo, frente a cada resistencia de los laburantes, es avanzar con todos los instrumentos, con todas las herramientas que tiene. En este caso, está aliado al Poder Judicial y va a la carga con eso. Le cobra una multa y amenaza no solamente con las multas, sino con el tema de sumarios en forma individual a los docentes. Y hay miedo, aparte de los descuentos, el tema de la sanción. Ahora, la opinión personal, ¿cuál es con respecto a esto? Y eso lo hacen las democracias burguesas cuando ya están agotadas. Totalmente. Pero cuando están agotadas, y claro, pues si pueden imponer las cosas sin necesidad de echar mano a ese tipo de cuestiones, es una democracia fuerte, digamos. Bueno, sí, listo, está todo bien, no se puede hacer nada. Pero en este caso, vos fíjate que echa mano a ese tipo de cosas y lo único que hace es como tirarle nafta a una hoguera encendida. Y cada vez se enciende más. Para mí está agotada. Está agotada y hace falta una reforma completa, porque puede cambiar el Ejecutivo el año que viene, y que falta un montón. Pero el Poder Judicial, estos mismos, los jueces van a seguir siendo los mismos. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si no hay un cambio de raíz total, no los laburantes, la clase obrera, los trabajadores, los sectores más humildes, no van a ver una salida. Es una lástima, porque es un país tremendamente rico, potencialmente. Pero yo digo, esa es la explicación de lo que nos está pasando ahora. Claro, bien. José, te quería preguntar, después de esta tragedia que hubo en Moreno, y también el paro que venían realizando de Suteba, ¿el gobierno los ha llamado al diálogo nuevamente o no? No, el gobierno de Vidal, te digo, de todo lo autoritario que yo he vivido, y tengo 25 años de docencia y con mis 58 años, ¿no? También soy trabajador del INTI, para que te des una idea. Vivimos un montón de despidos. No he visto un gobierno más cínico y más autoritario que el de Vidal. Desde noviembre del año pasado nos ofrece el 15% en cuotas. La última oferta, hecha en medio del receso invernal hace 2 semanas, y porque la obligó la justicia, parece mentira, uno se reiría. Es 15% en cuota. Cuando ya tuvimos una inflación del 20 y pico% y una estimada del 30 y pico% para todo 2018. Pero no volvió a llamar. José, sobre... preguntábamos antes a un compañero de la Bordó, de allá de Moreno, sobre Mateo Nicholson, el director provincial. El director de infraestructura. El dibujame el presupuesto. Este sujeto sigue allí. Sí, no lo echaron ni lo pusieron en cana, sino que lo trasladaron a otra dependencia de la misma dirección de escuela. Esto de la administración Vidal y del director de escuela Sanchezini. El tipo ese, trascendieron unos audios en el cual le dice a un proveedor de cocinas: mira, pasame un millón de pesos por... un millón de pesos para tu audiencia, ¿no? Un millón de pesos para cada cocina. Un millón de pesos por cocina con la compra de... no sé si eran 70 cocinas, sí. ¿no? 79 cocinas, porque él había calculado 80 millones de pesos, sí. Pasarle 80 millones de pesos, yo ya hablé con ellos, y ahí no se dice con quién habló, pero se supone que es con alguien superior a él, que debe ser el subsecretario de Educación o alguien por el estilo. La UEB, que es la que administra el tema de los fondos de infraestructura, que los distribuye y verifica las obras, lleva el control de las obras, fue disuelta por Vidal. Y a todos los trabajadores los echaron. Entonces, debe ser que tienen un manejo más directo y discrecional algún funcionario ahí, que sería con el que estaba hablando este hombre que vos decís. Por eso no lo echan. Ahí está la explicación. Porque si lo echaran, tendría que caer en cana el subsecretario también y el director de escuela. Mucha situación de corrupción, autoritarismo, hipocresía... está llevando a un nivel de hartazgo en la docencia y en la población. Te digo la verdad, para mi forma de ver, ya hace rato debería haber, digamos, haberse expresado en forma más contundente. Por ahí falta un poco más, pero este sistema está agotado para mí. Para mí está agotado. Una última pregunta, porque sabemos que estás en una asamblea y no te queremos quitar tiempo. Estuvo la situación esta en Moreno. Martín Cocaguara nos comentaba que él trabajaba en un jardín y que tiene ya hace 4 años un pedido de derrumbe. ¿Cuál es la situación edilicia en las escuelas de Escobar? En Escobar, como te decía, somos 250.000 habitantes. Para que te des una idea, ¿no? Zárate tiene 85.000 habitantes, Campana 110.000, o sea, Zárate y Campana sumados son la mitad de la cantidad de habitantes que Escobar. Sin embargo, la cantidad de servicios educativos estatales de cada uno de Zárate y de Campana por separado, comparado con Escobar, es más o menos similar. Claro. Es, con eso te digo que hay un atraso de inversión en infraestructura explosivo en Escobar. Claro. Pero la gobernadora ya anunció, y es público y notorio, que congeló el presupuesto de infraestructura. Ella misma hace alarde de que no se van a construir, por ejemplo, más hospitales. Las escuelas acá no se construyen. La última escuela que se construyó fue este proyecto de 3.000 escuelas de Dualde, para que te des una idea. Claro. Acá estamos reclamando sillas. Estamos en la puerta del Consejo en este momento. Estamos reclamando sillas, que se reparen los calefactores, porque justamente ayer había problema de calefactores. A la mañana yo estuve en un par de escuelas donde había problema de calefactores. Y me decían, José, escuchá las noticias, mirá lo que pasó. Claro. Bueno, y eso desató que viniéramos hoy a la puerta del Consejo, porque las necesidades de infraestructura en Escobar, que son muy similares a toda la provincia de Buenos Aires, son, la verdad que es terrible. Hay una desinversión muy grande. No es solamente desidia, como se dice por ahí, y abandono, sino que es una política deliberada, claro, de un gobierno que busca instalar una estructura económica del país para transformarlo en un país agroexportador, en el cual, por supuesto, la capacitación que vaya a tener el trabajador, ¿no?, lo lleva más allá de saber leer y escribir y contar y hacer sumas y restas y punto. Claro. Por eso es una política deliberada. La desinversión, el descuido en la escuela pública, en la ciencia, en la técnica, el apoyo a la pequeña y mediana industria, a pequeños y medianos productores, está todo encadenado. Tenemos que vencer eso. Nosotros estamos llamando a la unidad de los padres, de los docentes y de los alumnos para enfrentar esta situación, este ajuste en educación. Bien. Gracias, José. Seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad. Gracias. Agradecemos muchísimo la entrevista. Les mando un abrazo grande y el agradecido soy yo. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba José Magallanes, secretario general de SUTEBA de Escobar, que nos comentaba, bueno, esta conferencia, ¿no?, que va a haber a nivel internacional, pidiendo que se respete el derecho a huelga aquí en la Argentina, ¿no? Que ya le ha pasado a camioneros y hay un ataque y una persecución muy grande a los diferentes dirigentes, sindicatos. Para todos los que se tragaron el versito de la República, digamos. Así es, para Carrió. Exactamente. Escuchamos un poco de música y ya arrancamos el último bloque de este Enredando las Mañanas. La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A